ignorar, mas yo fiel no he de seguir. Adelante, manda el Señor, adelante, vamos sin temor. Adelante, canta ya la rey, la victoria cerca con el rey. Nuestro estandarte luce por doquier, poder y gloria siempre se ha de ver. Cristo nuestro jefe al mundo ya venció, y yo fiel lo he de seguir. Adelante, manda el Señor, adelante, vamos sin temor. Adelante, canta ya la rey, la victoria cierta. Larga no será, ya los vencedores.